10 de la mañana con 56 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a finalizar con este apartado, el capítulo 29, El Despertar, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy nos toca el apartado número 9, que se titula El Sueño del Perdón. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. El sueño de perdón. El que es esclavo de ídolos lo es porque está dispuesto a hacerlo, y dispuesto tiene que estar para poderse postrar en adoración ante lo que no tiene vida y buscar poder en lo que es impotente. ¿Qué le sucedió al Santo Hijo de Dios para que su deseo fuese dejarse caer más bajo que las piedras del suelo y esperar que los ídolos lo elevasen? Escucha pues tu historia en el sueño que tejiste, y pregúntate si no es verdad que no crees que es un sueño. En la mente que Dios creó perfecta como Él mismo, se adentró un sueño de juicios, y en ese sueño el cielo se trocó en infierno, y Dios se convirtió en el enemigo de su Hijo. ¿Cómo puede despertar el Hijo de Dios de este sueño? Es un sueño de juicios. Para despertar, por lo tanto, tiene que dejar de juzgar, pues el sueño parecerá prolongarse mientras él forme parte de él. No juzgues, pues el que juzga tiene necesidad de ídolos para evitar que sus juicios recaigan sobre él mismo. No puede tampoco conocer al ser que ha condenado. No juzgues, pues si lo haces, pasas a formar parte de sueños malvados en los que los ídolos se convierten en tu verdadera, entre comillas, identidad, así como en la salvación del juicio que, lleno de terror y culpabilidad, emitiste acerca de ti mismo. Y bueno, aquí les leí las primeras los primeros dos párrafos. Son dos hojas, entonces tiene 10 párrafos este apartado. Quien tenga el libro, los invito a que lo lean completo. El próximo lunes hablaremos ya del capítulo 30 y va a también estar un poquito extenso. Y ahí vienen reglas para tomar decisiones, así que para que les estoy avanzando para el próximo lunes, si Dios quiere, para que las escriban, ¿ok? Pero bueno, aquí en el sueño del perdón es otra vez como que un llamado, ¿no?, a nosotros, para que dejemos de ser esclavos de los ídolos, ¿no? Y para dejar de ser esclavos, pues tenemos que estar dispuestos hacerlo, o sea, a dejar de ser esclavos. Aquí el libro nos dice que para ser esclavo tú tienes que estar dispuesto, pero si tú no quieres ser esclavo también, o sea, no estamos dispuestos a ello, ¿no? Cuando nosotros vemos hacia el exterior, decimos que las cosas están fuera de nosotros, ¿no? De hecho, hay una frase que usualmente yo creo podemos decir o escuchar como ya está fuera de mí eso, ¿no? Fuera de mí, fuera de mi alcance, fuera de mi entendimiento, fuera de mi, no sé, se me fue la otra palabra que iba a decir, pero fuera de mí, ¿no? Entonces sabemos lo que está fuera de nosotros. Y al mismo tiempo que sabemos que está afuera, podemos decir también que las cosas están a un lado de nosotros, arriba o abajo o a la izquierda, ¿no? Y tal vez nosotros podemos usar una brújula que nos oriente y nos diga, este es el norte, este es el sur, este es el oeste y este es el este, ¿no? Pero realmente es la misma dirección para toda la gente. Tal vez para los que nos encontramos en el mismo país, sí. Para los que están, por ejemplo, en China, ¿tienen las mismas coordenadas que nosotros? Pues no, ¿no? Entonces, inclusive en este tipo de detalles nos damos cuenta cómo hasta las cosas exteriores no son para todos igual, ¿no? Algo que realmente pues nos dicen, o sea, mantén tu brújula, ¿no? Cuando vas a una excursión o algo, o quieres saber realmente coordenadas, entonces te dice, estás en el norte o estás en el sur, o dirígete hacia el oeste, hacia el west, hacia el east, hacia el norte. Y pues vamos ahí muy confiados, vamos muy confiados en lo que se nos dice. Pero cuando nos dicen también que el poner pues ideas en el exterior hacia los demás no forman parte de nosotros porque están en el exterior, pues ahí cometemos un gran error. Porque aquí, lo que nosotros observamos afuera de nosotros, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros percibimos del exterior, es el reflejo o es la proyección de lo que tenemos en nuestro interior. O sea, en pocas palabras, si tú sabes lo que para ti es el amor, para ti la felicidad, si sabes lo que es porque la has sentido, si sabes qué es la tristeza porque la has vivido, si sabes lo que es la ira porque te has enojado, sabemos qué emociones, ¿verdad?, nos causan. Entonces, si observamos a alguien, observamos algo o una situación en nuestra vida, es el ejemplo o la manifestación de que nosotros nos enojemos y le atribuyamos que ese coraje viene por lo que estoy viendo en el exterior, entonces estamos tergiversando la realidad. ¿Por qué? Porque no nos estamos dando cuenta que estamos proyectándonos, estamos sacando este conocimiento que nosotros tenemos. ¿Ok? Y así, como el día de ayer que estábamos hablando también en la parte de los ídolos, hoy nos habla del sueño del perdón y también nos habla de los ídolos. Y en estos ídolos que nosotros tenemos en gran estima, están muy de la mano de los juicios. Nosotros tendemos a enjuiciar a los demás, a lanzar juicios, a juzgar, pues. Y cuando juzgamos estamos condenando y estamos diciendo de alguna u otra manera que nosotros estamos en lo correcto. Muchos nos podemos dar cuenta cuando estamos brincando al lado de la locura, ¿no? Y a veces uno justifica y dice, ah, pues voy a brincar, ¿qué pasa, no? Después regreso a la cordura. No, o sea, lo ideal sería que ya no vayamos a la línea de la locura, que cuando te des cuenta, ah, estoy yéndome a la línea de la locura, ok, voy a regresar, no me voy a creer lo que me estoy diciendo. Porque independientemente, por muy bonito o muy feo que nosotros estemos observando un escenario en nuestra vida, o que traigamos pensamientos, o que nos consideremos personas de que somos muy estudiados o espirituales o religiosos o lo que sea, no importa nada de eso porque no es verdad. O sea que no importa en el momento que creemos encontrarnos o lo que pensamos de lo que estamos viviendo, porque no es real lo que estamos pensando. O sea, puedes decir, es que no, yo ya he cambiado mucho, he avanzado mucho. O sea, no importa lo que creemos de nosotros o de los demás o de la vida, porque no es real. O sea, los pensamientos que tenemos no son reales. Si dejáramos de escuchar a nuestra mente, a los pensamientos, ¿qué queda? Queda el silencio. Y el silencio no te va a decir, hey, vas bien, hey, vas mal, hey, esto está bueno, hey, esto está mal. ¿Verdad que nada nos va a decir? Por eso es el silencio. Entonces, las voces que nosotros escuchamos, o sea, los pensamientos que nosotros traemos en nuestra mente, ¿de quién son? ¿De dónde los sacamos? A muchas ocasiones en las que nosotros mismos podemos darnos cuenta de cómo viajamos, ¿no? Y que de repente traemos una sonrisa en el rostro porque ya nos imaginamos un futuro que no existe, en el que vamos a estar bien, porque en el que estamos no estamos nada bien. O sea, es un ejemplo, ¿no? El que estamos calificando pensando que pues, no estamos bien y que vamos a estar bien, o viceversa, ¿no? De que dices, ah, estoy bien y tengo miedo de no estar bien. Nosotros constantemente estamos experimentando con la vida. Y el experimento, pues, puede traer algunos resultados que no nos van a gustar. Ustedes han estado en un laboratorio, han tenido alguna clase de química, de física, cuando nos ponían a hacer experimentos y de repente, ¡pum!, explotaba algo. Se suponía que llegabas unos pasos, ¿no? Y de repente, pues, no debería suceder eso. Se sobrecalentaban las pipetas, ¿no? Y de repente, pues, no salían las cosas como tenían que salir. Así estamos con nuestra mente. Estamos haciendo experimentos, pensando de que, ah, ya voy bien. Pero si nosotros, que constantemente se nos invita a perdonar, no perdonamos, si nosotros no perdonamos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Ojo aquí, voy a hacer un paréntesis. Si tú ya estás demasiado elevado, demasiado despierto, obviamente no hay necesidad de perdonar, ¿verdad? No me voy a adentrar en eso porque ya lo hemos hablado. Pero si todavía tú estás en el proceso en el que estás aprendiendo, en el que estamos aprendiendo, y no perdonas porque crees que no necesitas perdonar a nadie, que tú eres así y que así vas a seguir tu vida, entonces, pues va a haber estos resultados de tus experimentos fallidos. Va a haber esas pequeñas explosiones en tu vida, que se van a manifestar como ira, que se van a manifestar como tristeza, desesperación o angustia o ansiedad. Y si no perdonamos, lo que nosotros creemos de la vida o de la vida de los demás en nuestra vida, vamos a seguir entonces donde mismo. Todos que tengan más de 20 años o 20 años de ahí en adelante, por lo general tuvimos infancia, ¿no? Y a veces esos momentos que se vivieron se traen al presente recordando ciertas cosas. Y esos momentos, por más tal vez bonitos o tal vez tan duros, no sé cómo haya sido la infancia, debería de dejarse atrás. O sea, como nos dice el libro, ¿no? Llega un momento en que la infancia debería dejarse atrás para siempre. Dice, no sigas aferrándote a los juguetes de la infancia. Deséchalos, pues ya no tienes necesidad de ellos. Y no lo dice de manera literal, lo dice de tal forma que uno se dé cuenta que ya lo pasado pasó. la sabiduría que tenías en esos momentos no es la misma que tienes hoy en día. Entonces no la necesitamos, así como no necesitamos lo que hicimos hace una semana o lo que vivimos hace un mes o hace un año o hace unos meses. Hoy vamos a despertar de los sueños a través del perdón y vamos a dejar a un lado el miedo a perdonar, el miedo a experimentar una profunda felicidad. O sea, eso es lo que realmente nos va a traer el perdón. ¿Qué nos va a traer? Profunda felicidad, confianza en la vida, paz en tu vida. Los sueños de perdón te recuerdan que estás a salvo y que no te has atacado a ti mismo. No hay necesidad de seguir emitiendo juicios. Hasta los comentarios que se ven tan bonitos, pero que sabes tú que es un juicio, o sea, se dejan a un lado. Porque si dices, qué bonita eres o qué guapo eres, entonces quiere decir que también tienes una idea de lo que es feo, ¿verdad? Entonces, seamos congruentes y conscientes con lo que estamos diciendo, por ejemplo, ¿no? Porque a veces uno piensa que los juicios es para nada más decir cosas desagradables a los demás, y no. Son etiquetas que no van con ninguno de nosotros, pero nosotros creemos que sí y que tenemos el derecho de hacerlos. ¿Okay? Y bueno, aquí voy a finalizar este apartado. Voy a irme rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección 230 y ahora nos dice: ahora buscaré y hallaré la paz de Dios. ¡Qué bonito! Ahora buscaré y hallaré la paz de Dios. Fui creado en la paz, y en la paz permanezco. No me ha sido dado poder cambiar mi ser. Cuán misericordioso es Dios, mi Padre, que al crearme, me dio la paz para siempre. Ahora solo pido ser lo que soy, y podría negárseme eso cuando es eternamente verdad. Y bueno, aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos. Padre, busco la paz que tú me diste al crearme. Lo que se me dio entonces tiene que encontrarse aquí ahora, pues mi creación fue algo aparte del tiempo y aún sigue siendo inmune a todo cambio. La paz en la que tu hijo nació en tu mente aún resplandece allí sin haber cambiado. Soy tal como tú me creaste. Solo necesito invocarte para hallar la paz que tú me diste. Es tu voluntad la que se la dio a tu hijo. ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Qué bella! Aquí vamos a finalizar lo primero que les dije, los juicios, ¿no? El segmento de encuentros existenciales, recordando que ahora buscaré y hallaré la paz de Dios.